si el otro ya sabe que la mejor manera de obtener energía es entrar en sistemas donde hay dificultades, como el sistema de la Tierra. Por eso nuestra conciencia cósmica ha elegido esta línea tiempo-espacial para encarnar en la Tierra, porque aquí, si aprovechamos bien el tiempo, recargamos bien nuestro Merkaba para seguir nuestro viaje en el tiempo y en el espacio. El viaje de la conciencia hacia el Hunaku es un salto entre dimensiones donde vamos recargando nuestro Merkaba, nuestro cuerpo de luz que nos permite viajar entre diferentes mundos, entre diferentes universos, entre diferentes mundos, entre diferentes universos, entre diferentes mundos, entre diferentes universos, entre diferentes mundos, entre diferentes universos, diferentes mundos, diferentes universos, diferentes mundos, diferentes universos, diferentes mundos, diferentes universos, diferentes mundos, diferentes universos. Somos viajeros en el tiempo y en el espacio, encarnados aquí en la Tierra para manifestar nuestra misión de servicio hacia los demás. Bye.